Y exijo, exijo, exijo, un momentín, exijo, exijo ese respeto, por una razón además, por supuesto, por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. Into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Hola. Hola, hola. Probando, recalculando. Ahí estamos. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Se escucha bien, Mati. ¿Se escucha? Bueno, hola, hola, muy buenas, muy, pero muy buen mediodía para todos. Estamos en otro sábado de Al Cruce mientras Mati prueba el micrófono acá. Soy yo el presentador hoy. En este día tan radiante. Un día especial, porque puedes juntarte con esa persona especial hoy, en este día tan lindo. Esa persona especial que tanto deseaste ver, o algún amigo, alguna novia o algo. Bueno, hoy es un día especial para juntarse con esa persona que tanto querés, ¿o no, Mate? ¡Qué lindo! Ahí volví. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Ahí está, buen mediodía, Mate. ¿Por qué dice Luke? Porque está lindo el día como para salir a caminar por el parque. Eso. Lo digo por eso, es verdad, sí. ¿Hay que ir y tocar el timbre, por ejemplo, sin preguntar, o hay que mandar un WhatsApp y ver qué onda, o uno ya debería haberlo arreglado? Mandar un WhatsApp y decir, che, amigo, es un lindo día, vamos para, si queríamos, a plata, tomar algo, como quieras. Sí, es verdad, y para escaparse un poquitito de la ciudad, aunque la ciudad está buena, ¿no? Por lo menos acá la avenida está bien tranquilita. Sí, muy tranquila, muy tranquila. Pensé que iba a llegar, pero la verdad que rapidísimo todo. Lástima el comienzo del viaje, que fue medio complicado, pero llegué bien. ¿El comienzo? ¿Por qué? ¿Dónde? El primer colectivo que me tomo, que queda a una cuadra donde yo vivo, estuve como una espera de 20 minutos, un montonazo. Igual estabas despierto desde temprano. Sí, sí, estuve despierto desde temprano. Para los que me siguen en Instagram, estuve viendo el partido de Federer y Delpo antes de salir para acá. Y bueno, un partido que Delpo jugó tranquilo como si nada, se olvidó del dolor y jugó bien, pero no tuvo nada que hacer para el tandilense, y Federer está en la final. Era, bueno, o sea, el gran semifinal. Claro, era la semifinal y bueno, después adelanto, pero hay otro Nadal Federer, la verdad. Ahora, muy prontito. Sí, señor. Escuche, y te le decías, te levantaste temprano, 7:00 de la mañana empezó el partido, el de tenis. Hoy no, no, tampoco me levanté tan temprano. Dormí un par de horitas más, después sí, me levanté y vi ya, por lo menos vi el último set. Ah, está, el último rato. Bueno, bien, bien, claro. Bien. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde, tenemos un WhatsApp que es el 156-813-3732. Estamos en Instagram, La Vecindad Radio. Hay un Twitter y un Facebook que es @AlCruceRadio. Ahí está, ahí tenés tu ayuda a memoria. Tengo bien mi ayuda a memoria ahora, @AlCruceRadio. Vamos a escuchar la primera canción, ¿le parece, Emma? Sí, terminamos de acomodar aquí los controles de a poquito. El día está espectacular, tal vez. Abrimos un poco la ventana, va a entrar más ruido, pero también... El ruido ambiente de la calle. Pero también va a entrar un poco más de sol. Sí, sí. Un poco más de calorcito. Un poco mucho. Ahí volvemos. Con tanta prisa, observa todo el terreno, correr. Tranquila, sígueme a mí. Tranquila, deja de mover. Tranquila, o se terminarán tus pilas. Para de correr. Tranquila, sígueme a mí. Tranquila, deja de mover. Tranquila, o se terminarán tus pilas. Para de correr. Tranquila, sígueme a mí. Tranquila, deja de mover. Tranquila, o se terminarán. Cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al cruce. No, no, no es un boliche, es el momento de Luke Dicea. Welcome. Vamos a hablar de tenis, está terminando el año de a poquito y diferentes presentaciones de jugadores argentinos, sí, señor. Así destacados, ¿no? Muchas de ellas actuaciones y, por ejemplo, esta última del Potro hoy a la mañana. Claro, hoy a la mañana. Hablando del ámbito local, Argentina le fue bien en el mundo tenístico. Tampoco tuvimos algunos. Hemos tenido algunos logros importantes, pero tampoco un levante increíble. Pero, a ver, tomo mate. En el año en general, digamos. Claro. Bueno, el mañana domingo va a ser la gran final del Master 1000 de China, de Shanghái. ¿Se acuerdan de ese? Bueno, los veíamos juntos en un equipo por primera vez en la historia. Estoy hablando de Roger y Rafa. En la Laver Cup lo hemos visto juntos a los dos en un mismo equipo y haciendo un partido de dobles, algo momento único. Bueno, ahora se van a volver a... ¿Me saca foto? Ahora se van a volver a enfrentar, pero no serán compañeros, sino van a ser rivales otra vez. Sí, señor, en la final del Master 1000 de Shanghái, Nadal y Federer, obviamente los dos ya están clasificados para Londres, a las 5 y media de la mañana. Un día domingo, sí, bueno, sábado, tirando ya domingo, 5 y media de la mañana por la pantalla de ESPN, pueden disfrutar la gran final de estos dos monstruos que están actualmente en el mundo tenístico, ¿no? Federer y Nadal son los dos tenistas que más finales tienen en un Master 1000, 46 en total. Y el mismísimo Roger está en su final número 143. Y Nadal, hablando ahora de la carrera, ¿no? 111 finales para Rafa, 143 para Federer. Y los dos tienen 46 en el nivel Master 1000, ¿no? Bueno, lo que vimos a la mañana, lo que se vio, ¿no? Para los que se levantaron muy temprano, hemos visto a un Delpo que parece que se olvidó de su lesión de la muñeca. Después de ese tremendo golpe que se hizo luego de haber ganado ante Vítor Troicki, esa pelota que terminó afuera y justamente que Delpo la ganó, se cayó y empezó a hacer una expresión de dolor, se le cayó la raqueta y se lastimó la muñeca. La peor pesadilla que ha tenido Delpo en su carrera. ¿Se acuerdan la lesión fea que tuvo en la muñeca que casi lo mandó al retiro? Pero bueno, lo tuvieron que operar, volvió y está arrasando con todo. como buen regreso. Está en el punto 16, ¿no? Digo, en el número 16 del ranking, y calculo que esta semifinal... Sí, justamente iba a decir eso. Va a volver al top 10 este lunes ya. Después de tanto tiempo va a volver a ser top 20, en realidad. Top 20, dije top 10, no sé. Top 20, va a estar en el top 20. No sabemos si 16, 15, 14 o 18, 19, pero va a estar en el top 20 a partir de este lunes. Bueno, perdió, lamentablemente no pudo ante Roger, que se vengó luego del partido en el US Open. El primer set lo ganó el tandilense 3-6. Pero luego Roger arrasó 6-3, 6-3 y le ganó al tandilense y pasó a la final, ¿no? Sí, señor. Y va a jugar ante su peor enemigo, que es Rafa, que ya va recolectando 870 victorias de lo que va del año. No perdió nunca. Claro, perdió muy pocas veces perdió. Le dejó atrás al croata Marin Cilic. Y está en la final. También tenemos un cuarto clasificado a Londres. Estoy hablando del austríaco Dominic Thiem, el otro juvenil que va a estar por segundo año consecutivo en esta gran final de los ocho mejores del mundo y del año, junto a Roger, Rafa y Alexander Zverev, que también va a ir a Milán a hacer ese nuevo torneo sub-20. Zverev está en todos lados, está prometiendo bastante este chico germano. Bueno, no sé si está bien decir germano en vez de alemán, para no repetir. Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Sin ofender, si también no, digan germanos. No. ¿Y qué se viene a futuro? Se va a venir tres ATPs 250. Uno va a ser en Moscú, otro en Estocolmo, Suecia, y el otro en Amberes, Bélgica. Bueno, como dije, Del Potro, luego de la derrota ante Federer, se va directo a Estocolmo. Va a jugar el ATP 250, que justamente él es el defensor del título. Había ganado el año pasado torneo. Le había ganado a Sock. Sí. Y bueno, va a buscar defender el título y seguir sumando puntos para poder ir a Londres. Ese es el principal objetivo de él a estas alturas, ¿no? Bien. Y voy a agregar algo no tan importante, pero para acá Argentina sí. Se jugó esta semana la Copa Fila, que es un torneito Challenger, que quizás acá en Villurquiza, en la Avenida Trumpirato. Y las semifinales son Ceballos contra el austríaco Meltzer y Nico Kicker ante el portugués Elías. Esas son las dos semifinales. Y el domingo va a ser la final de esta Copa Fila, que el ganador del año pasado justamente era Leo Mayer, que había ganado a Renzo Divo. Muy bien, muy bien. Quedan, entonces, si no entendí mal, solo dos grandes torneos, lo que queda del año, los dos Masters. El de Shanghái fue el anteúltimo. Faltaría bien el de París, que ya a fines de año, en noviembre, y uh-huh, después, bueno, va a estar el ATP Sub-20, el ATP Finals de Londres, que ya tenemos cuatro de los clasificados. Bien. Y la final de la Davis, que es entre Francia y me sale el otro. Y Bélgica. Bélgica, muy bien, perfecto, completísimo, Luke, muchísimas gracias. La música está a cargo de Lema Ransry, que no lo he presentado hoy porque se mueve tan rápido que es medio flash, desaparece. Uy, por momentos, va bien, me enchufó, desenchufó todo. Amigo, lo dejamos a cargo de la segunda canción de este mediodía de sábado soleado, hoy 13, ya hemos pasado la tormenta de rayos, así que estamos bien, ya volvemos. Siempre tú me esquivas.

father. Al cruce. Es habitual ya en nuestro programa, recordamos las efemérides del día. Un día como hoy, 14 de octubre, pero de 1947, por primera vez en la historia, el hombre rompía la barrera del sonido. Chuck Yeager, piloto norteamericano, a los mandos del avión cohete Bell X-1, sobrepasa los 1.224 kilómetros por hora, volando a 13.000 metros de altura por encima del lago Seco Rogers. Todo esto en California, Estados Unidos. El Bell X-1 es una aeronave experimental impulsada por un motor de cohete lanzada desde el vientre de un bombardero B-29 modificado. Para mí lo que hice este chavo. El Bell X-1 es una aeronave experimental impulsada por un motor de cohete, este lanzada desde el vientre de un bombardero B-29 parecido al B-52, B-52, que es una banda. Bueno, este es el B-29 modificado, este vientre. Un día como hoy, Chuck Yeager llegaba a viajar a la velocidad, en realidad a romper la barrera del sonido. Hoy 14 de octubre, pero del 2016, es decir, el año pasado, muere Diego Bonadeo, el padre del que todos sabemos, de Gonzalo Bonadeo, uno de los mejores periodistas deportivos de actuales, cubrió muchos Juegos Olímpicos, está cubriendo muchos Juegos Olímpicos. Bueno, nació en Buenos Aires el 1 de febrero de 1939, murió en La Lucila. Fue un periodista deportivo argentino, trabajó en La Nación, El Gráfico, y cubrió rugby para Tercer Tiempo. En radio trabajó en Sport 50, Radio Mitre, y Barajar y Dar de Nuevo en Radio Ciudad. En televisión participó en Fútbol Prohibido de Canal 9, junto a Norberto el Ruso Berea, y cubrió los mundiales del 64 y del 78 para Canal 7. En el año 2000 condujo el programa ABL junto a los panelistas Dalmiro Sáenz, Julio Bárbaro, Calios Polimeni y Jorge Dorio. Y en el último tramo de su carrera colaboró en el suplemento deportivo del diario Página 12. Tuvo un fugaz paso por la política, siendo concejal de Vicente López por el Frente Grande y también militando la coalición cívica ARI. Su hijo, ya lo dije, es Gonzalo Bonadeo, actualmente está en Teis Sport. De octubre, pero de 2012, se rompía un nuevo récord. Roosevelt, todo esto Nuevo México, Estados Unidos, el austríaco Félix Baumgartner, de 43 años, bate el récord de salto en alto desde más altura jamás realizado. Se subió a un globo tripulado, quedó a 1.342 kilómetros, no, perdón, quedó a 39.000 metros de la Tierra y se tiró en caída libre de este globo flotando afuera del planeta. El tipo estaba parado afuera del planeta, básicamente. Y cae, valga la redundancia, en caída libre, llegando a los 1.342 kilómetros por hora. 1.24 veces la velocidad del sonido. Así que en el 47... a través de un bombardeo, un norteamericano salía expulsado con un avión experimental. Un 14 de octubre, por primera vez llegando un humano a romper la velocidad del sonido, este tipo con un traje saltó desde afuera del planeta y pasó la velocidad del sonido 1.24 veces. Vean el video, está por ahí, después lo vamos a postear en La Vecindad Radio en Facebook. Él se queda dormido en un momento, se desmaya y se despierta y recupera todo y se pone en un momento cuando llega cerquita a la tierra, por decirlo, lanza el paracaídas, pero se tira en caída libre. Un día como hoy, 14 de octubre. De octubre de 1927 nace Roger Moore. Sir Roger Moore nació en la ciudad de Londres, muere en Crans Montana, Suiza. El 23 de mayo de 2017 fue un actor de cine y televisión británico. Su papel más conocido y el que le dio mayor fama mundial fue el del agente secreto dinámico James Bond 007, una exitosa saga cinematográfica vigente durante varios años. Si bien realizó muchas otras actuaciones en films y series televisivas antes, durante y después de dicho papel. En 1991 fue nombrado por la UNICEF Goldwyn Ambassador, cargo que ocupó hasta su muerte. Moore fue honrado como caballero por la reina Isabel II en 2003 por Service to Charity. En español sería Servicio de Caridad. En 2008 el gobierno francés le nombró Commander of the Order of the Arts and Letters, comandante de la Orden de Artes y Letras en español, ¿no? O sea, un día como hoy nace Roger Moore. Recuerden que estamos en Twitter y en Facebook como Al Cruce Radio y nuestro Instagram es La Vecindad Radio. You want

bailando contenta, me da la sensación que estoy por Brasil, pero no lo puedo confirmar. Tiene que escuchar, a ver cómo, si hablan medio que con Sansón o si es otro idioma tal vez. Es que en realidad es que todavía no puedo brillar, ¿viste? Voy como bordeando como Magallanes, estoy buscando a ver dónde puedo estacionar el barco y ahí ver y pedir instrucciones porque también tengo hambre además. Claro, es un buen momento para comer. Hay un vecindario por ahí en Uruguay, que no sé si será cerca de Brasil, justo donde está usted, que tal vez va a salir por teléfono, pero si no nos contará a la vuelta, también anda de viaje la hormiguita viajera, además de nuestro ya hormiguita viajera oficial, Facundo Gonzari, que ya vimos sus videos desde Mar del Plata, ¿no? No sé, anda muy por la costa también. Sí, por la costa. La cantidad de millas acumuladas que tiene ese chico, bueno, nos podrían regalar el viaje a Rusia, ¿eh? Puede ser, por favor. Sí. Yo, aunque sea a dedo, pero hay que llegar a Rusia. Uh-huh. Algo tenemos que ir. Con todo, por el frío que va a hacer, con todo. Y estamos ahí. Un buen abrigo con corderito, estamos chocho. Rau, ¿qué hay para hacer hoy a la tarde? Porque no pudiste venir a la radio porque andabas ahí también haciendo cosas interesantes que está bueno que podamos invitar a la people. Claro, para hoy vamos a hablar un poquito del Centro Cultural Recoleta con todas las ofertas que está trayendo. En este último tiempo el Centro Cultural Recoleta está muy adolescente. En este fin de semana hay una gran movida que con cosas para chicos de todas las edades, que va en principio de 13 a 17, pero bueno, también se puede ir y más, ¿no? Bajar un poquito y subir un poquito. En lo particular, lo que nosotros vamos a estar haciendo con un grupo de amigas es una intervención que se llama Activaciones Performáticas, que vamos a recrear unas performances que se hicieron ahí en el mismo Centro Cultural Recoleta, que han nacido ahí, pero en los 80. Entonces vamos a traerlas para de vuelta a estos años y vamos a hacer una reversión. Eso por un lado. Así que en un momento después les voy a mandar una foto, yo todo vestido como de hombre papel, porque tengo todo un saco tico al principito, pero todo lleno como de papeles y archivos y una careta, como algo medio mortorio, ¿viste? Medio flashero. Bien. ¿Eso es hoy a qué hora? ¿En el Recoleta es la performance? ¿A qué hora? Y va a estar, es una performance larga, porque invitan al público, entonces va a estar de 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, si te querés por ahí de un ratito libre, ahora que está hermoso el día, te termina de escuchar el cruce y se van para Plaza Francia y se meten un ratito en el Recoleta, que es gratuito. Y además, es gratis. Estar ahí y estar con nosotros. ¿Es gratis? Preguntaba. Sí, el Recoleta es todo gratis, todo gratis. Creo que te piden un bono ahí para entrar, ¿o no? ¿No te piden un bonito para entrar? No, creo. Puede ser que haya algunas actividades, pagas alguna obra de teatro que se esté dando, tal vez una película, pero en general todas las exposiciones son de carácter gratuito y abierto a todo público. Buenísimo. Para pasar una hermosa tarde es recomendable. Y si tenés chicos, claramente, y no tenés un peso, lo dejás viendo televisión y te vas al Recoleta. ¿Eso que estás queriendo decir? No, tampoco tan así. Bueno, está bien. Si no, lo dejás ahí en el cementerio. Lo dejás en el cementerio y le decís al guardia, che, bueno, y ahora vuelvo. La plaza está lindo porque aparte estás ahí, estás en el Recoleta y después puedes recorrer Plaza Francia. Enfrente ahí muy cerquita está el Museo de Arte también moderno y bueno, hay un montón de recorrido por ahí, hasta si seguís caminando pasás está Canal 7 y si seguís caminando más y más y más está el Malva más lejos, pero todo ahí parte de un circuito. Sí, está también el Museo de Diseño por ahí también por Libertador, y si no, que no me puedo acordar el nombre, el Palais de Glass también está por ahí. Así que esto es una zona que para con poca plata te podés hacer el día. Si no tenés, si Si no, es que no querés, es muy sencillo, no te ganas de divertir. Muy bien. Exactamente. Así que, bueno, dentro de las exposiciones que están ahí en el Recoleta, tenemos un juego interactivo, sencillos, amigables para toda la familia. Por ejemplo, tenemos un salón enorme que se llama, que es colección de imágenes, que lo que hicieron fue, convocaron a chicos que realizaran fotografías, ¿no? Hicieron una especie de preselección, un concurso de fotografías, después las imprimieron en un tamaño un poquito más grande que A3 y las imantaron. Entonces vos tenés un salón en donde tenés todas esas imágenes imantadas que vos, y después el público lo que puede hacer es seleccionarlas y armar una especie de mural, porque vos tenés también paredes imantadas en donde podés colocar tu selección fotográfica y sacarte fotos o hacer, no sé, una especie de gran selfie o gran exposición, sí. No sé, con lo que a vos te guste, con la selección. Como la opción de hacer una curaduría personal o personalizada. Exactamente, digamos. Sí, tal cual. Digamos, lo lindo de este trabajo fue, bueno, la convocatoria de chicos que sacaron fotografías y se les diera la posibilidad de como de exponer su trabajo iniciático, ¿no? Porque siempre estamos hablando de adolescentes. Entonces, para empezar, en todo caso, si el día de mañana tienen ganas de seguir carreras artísticas relacionadas a la fotografía, que ya por lo menos tengan una entrada. Una decir, bueno, mi trabajo está empezando a, por un lado puedo decir que estuvo acá. Tiene una primera experiencia, ¿no? De esto de cómo mostrarlo, cómo invitar a gente, cómo se observa una imagen en un lugar como un museo, como una exposición, que no es lo mismo hoy en día cómo se están mostrando las imágenes, creo, sobre todo los chicos a través de las redes sociales o esta forma, ¿no? De que la foto está tan presente, claro. Hoy en día, pero hay formas de presentar una muestra, de imprimirlas, de elegir cuál va con otra. Claro, sí. Además también estamos en una época en donde la fotografía se ha como democratizado, entre comillas, de la tecnología, pero gracias a la tecnología. Pero también hay algo que sucede a la par que combino, es que vos sacás una fotografía, pero el momento como que la borrás o la tapás con otra fotografía. Entonces la observación, la visión, la decisión sobre la fotografía ya como que perdió significación. Entonces, en algo acá ponerle a decir, bueno, saquen fotos, elijan las mejores, las que consideren mejores, presentámelas y bueno, yo hago la selección. Me parece que está bueno como para recuperar cierta ojo observador, que a veces el trajín de una ciudad que se mueve un montón lo perdemos a diestra y siniestra. Bien, amigo, todo esto entonces ahí en el Centro Cultural Recoleta. Nos estamos viendo dentro, sí, de un rato. Disfrute del día y saludos ahí a los amigos, a las amigas que van a estar haciendo la performance, que salga todo de pelos. Sí, igual un chiquitito más. Mira, sí. Tenemos también, para al que le interese, hoy a las 3 de la tarde arrancan clases de breaking dance, ¿no? Este baile que tiene que ver con mover el cuerpo, por breaking, de romper, ¿no? Romper la estructura, la línea corporal. Ahí también va a estar en Recoleta. Y después también está el Festival Clave, que también es un encuentro adolescente entre chicos de 13 y 17 años, en donde se va a hacer un intercambio de habilidades, de mostrar cada uno también, dentro de este mismo contexto, mostrar cada uno su arte. Entonces tenés recitales, tenés teatro, tenés danza, tenés muestras fotográficas otra vez, tenés artes visuales, poesía, rap, graffiti, circo, DJ, cosplay, debates, de todo. En fin, tenés un montón de cosas para hacer si tenés hijos adolescentes con ganas de hacer. Bien, buenísimo, genial. Gracias, Raúl. ¿Algo más? Dime. No, por el momento eso es lo que tenemos. Después, en todo caso, estaremos charlando de cómo estuvo la experiencia de primera mano, ¿no? Dale, perfecto, Raúl. Abrazo grande. Bueno, le mando un abrazo a ustedes, disculpen por no poder estar, y bueno, que tengan un gran día las madres, y si hay madres escuchándonos, un feliz día para ustedes y un beso enorme. Bien, serán dados. Abrazo grande, Raúl. Abrazo.

Muy bien, no olviden las reglas. Están prohibidos sus golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Siguen las efemérides. 14 de octubre, pero de 1943, proscriben el lunfardo en las radiocomunicaciones. Durante el gobierno de facto del general Pedro Pablo Ramírez, a través de una resolución, esta, la 6869, se prohíbe el uso del lenguaje lunfardo y todos aquellos temas musicales que contengan palabras de este dialecto, obligando así a veces a alterar las letras de muchos tangos, por ejemplo, los cuales se veían afectados y hasta ridiculizados con estas modificaciones. Dijimos, como tuvieron que alterarse muchos tangos, por ejemplo, uno que dice: el bulín de la calle Ayacucho, decía, el cuartito de la calle Ayacucho, lo cual le pierde un poco la magia, ¿no?, al tanguito. Esta medida no tendría validez más allá de Perón, ¿no?, del mandato de este presidente. Él ganaba las elecciones cuando la segunda vez que asume, ¿no?, o en realidad la primera vez... de forma democrática, en 1946, recibía notables visitas del medio artístico musical, entre los cuales, estamos hablando de Perón, y le tocó timbre todo el mundo: Homero Manzi, Alberto Vacarezza. No había timbre en ese momento, se aplaudía, así que llegabas ahí a la Rosada, aplaudías y te abría la puerta Juan Domingo. Todos estos venían con un profundo deseo de abolir esta prohibición que los aquejaba, y ante el saludo de Vacarezza al general, cuando él, ¿no?, se embiste como presidente, le replica: ¿cómo le va, don Alberto? Me enteré que pungaron en el bondi. Me enteré que lo pungaron en el bondi. Oración la cual obviamente quedaba cumplida por objetivo el tema de dar por prohibido el lunfardo en nuestro país. Me imagino a Bacalecha llegándole al general y diciéndole: ¿cómo le va, che? Me pungaron en el bondi, general. Seguimos acá con las efemérides. 14 de octubre de 1959 se crea la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Es una universidad pública nacional de Argentina, valga la redundancia, fundada en 1959 por el presidente Frondizi, en ese momento presidente, como una continuación de la Universidad Obrera Nacional del 19 de agosto de 1948. Es la única universidad del país con una organización federal y cuya estructura académica tiene a las ingenierías como objetivo prioritario. La UTN fue creada el 14 de octubre de 1959 por medio de la ley 14.855, integrando desde ese entonces el sistema universitario nacional. El 14 de octubre, hoy, es el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos Transplantables. Los órganos o los trasplantes de órganos siguen creciendo año a año en todo el mundo. Una donación es el último sacrificio en vida. Sacrificio y vida, todo junto, la misma oración me da cosa. Sí, me parece interesante esto, dice: una esperanza de vida para el receptor y unos momentos difíciles para todo familiar de donante, que sabe que esa espera es realmente durísima. Así que Día Mundial de la Donación de Órganos, vos, si te interesa, ahí en tu documento puedes hacer el trámite y que quede pactado si sos donador o no, o donadora, ¿no?, de órganos. Día Mundial de la Donación de Órganos. Vamos a otra trágica efeméride. 14 de octubre del 2003, hace no tanto, hace muy poquito, murió Javier Portales, cuyo nombre real era Miguel Ángel Álvarez. Nació en Tancacha, Córdoba, el 21 de abril del 37. Murió en Buenos Aires este mismo año, 14 de octubre del 2013. Fue un actor cómico argentino de vasta trayectoria. Portales y Olmedo, junto a Porcel, protagonizaron una serie de éxitos tanto en el cine como en los shows humorísticos musicales que hicieron en televisión durante las décadas del 70 y 80. Portales se consagró definitivamente durante la década del 90 en telecomedias de tono familiar como Son de 10 y Un hermano es un hermano, con Guillermo Francella. En el 99 recibió el premio Podestá, otorgado por su afiliación de varias décadas de la Asociación Argentina de Actores. Y actualmente Portales tiene un homenaje allá en la Avenida Corrientes con Olmedo en un banquito. Corrientes y la intersección, no me acuerdo cuál era, ¿no? Uruguay. Corrientes y Uruguay. Ahí está el homenaje que le hicieron a Portales y Olmedo. Chase, it could all

Dos segundos nomás que estamos acá en la vereda y pasa ya de pasan todo. Ya pasan cosas. Un montón de automovilinskins, de automovilistas, ¿no? Y es un día para salir, como decía hoy Lucas, una muy buena idea. Y claro, también un día para salir con alguien especial, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. También un día, como decía Raúl, para acercarse al Centro Cultural Recoleta, que hay actividades gratuitas. Pero bueno, también además hay muchas cosas para estar atento mañana, ¿no? Se corre automovilismo. ¿Cómo venimos con lo que es autos, Luke? Sí, venimos. Acá venimos bien. Tenemos dos carreras para disfrutar. Es acá el ámbito local. Una es el Top Race en Noverá. Que bueno, la clasificación se corre ahora la tarde un ratito. El puntero de esta carrera es Agustín Canapino, con 150 puntos, que también va por el turismo carretera. Está con todo este corredor, este piloto. Segundo está Mariano Altuna, con 150 también. Está ahí con el defensor del título peleadito. Y tercero está Ponce de León, como el de la cortina, con traverso. Ponce de León está a 120 puntos. También se corre el turismo nacional en La Plata, en el Autódromo Mouras. La pole position de clase 2 la quedó Alejandro Bulli. El segundo lugar está Michele Leto y tercero Ortega. Y en clase 3, yo diría que son los pilotos más importantes, están ahí, los más conocidos. El primero de clase 3 está Mariano Werner. El segundo está Moriatis, no el de Sherlock Holmes, sino el piloto. Me gusta. ¿Qué? ¿Dijiste algo, Mati? Me gusta Moriartis. Moriarty. Aguante Moriarty. El némesis de Sherlock. Me cambié de lugar la silla, perdón, porque hoy en la mañana el sol daba de un lado y ahora da del otro. Así que digo. A ver, habla de la gente, a ver cómo va a festejar el Día de la Madre. A ver, preguntale a la gente qué pasa. ¿Cómo anda la gente el Día de la Madre? Bueno, ahora cuando ni una aparezca alguien te aviso. Aparezca un señor, preguntale cómo va el Día de la Madre, cómo va a festejar el Día de la Madre. Como si fuera un móvil. Sí. Dale, yo te interrumpo. Bueno, vos seguís con mientras tanto está, bueno, Mariano Werner primero y segundo Moriarty, tu favorito, Mati. Le vas a tener fe a este corredor, me imagino. Y también el ámbito internacional, tenemos el MotoGP en Motegi, Japón. La pole position, la verdad, que sorprendió mucho. Es un chico llamado Joan Zarco, que la verdad que no tiene mucha experiencia en pole position, pero ¿Con qué corre? ¿Cómo llegó? Y llegó como debe llegar, comenzando desde la categoría baja hasta... No, pero digo, bueno. Esta, ¿con qué auto pensaba? No, moto. ¿Con qué moto, digo? ¿Con qué motor? Con Yamaha. Ajá. Es francés, un chico francés que está en Yamaha. Logró la pole position por primera vez, largará primero. Mientras tanto, Danilo Petrucci quedó segundo y tercero quedó el campeón defensor Marc Márquez, que lo que quiere, como dije, quiere defender el título, quiere salir campeón de nuevo. Está ahí nomás de... Igual está todo peleado entre Dovizioso también, que ha ganado muchas carreras, y entre otros. Bueno, tiene mucho para disfrutar el MotoGP, el TN y el Top Race V6 para este fin de semana. Bien, perfecto. ¿Y cómo lo veo? ¿Por dónde lo puedo ver a la carrera? Por Teis Sport podés ver el programa Carburando, que está ahí, dan el Top Race V6. Pero pará, ¿en vivo lo transmiten? Sí, transmiten en vivo. Ah, bueno, muy bien, muy bien. ¿Y se van hasta allá viajando o lo miran por televisión y lo transmiten? Y no, lo miramos por tele como Chile. Como los chilenos. Bueno, perfecto, Luke. Todo ahí el automovilismo y sobre todo el GP, GP. G-click. Como Grand Prix, claro. Como el Grand Prix. Súbame un toque la cortina, amigo. Se está acomodando, Mati se acomoda. Ya volví, acá estoy. Le quería compartir una nota, Luke. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado con Luke de que vive en Estados Unidos alguna otra vez con este tema que tenía que ver con lo que estaba pasando en el fútbol. En la NFL, claro. Exacto, en el fútbol americano, que ellos le dicen así. Ajá. El tema de poner la rodilla en el piso durante el himno estadounidense. Uh-huh. En su momento Lucas decía, nos contaba que es medio fuerte, hay mucha gente que se ofende. El tema de la bandera y del himno es muy importante en Estados Unidos, le dan una importancia. Y bueno, ¿qué pasó hace unos días? Acá también le damos importancia. Imagínate, todos nos quejamos de que Messi no canta el himno. Tenés razón, es verdad. Es un momento que hay mucha exposición. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo canta? Si lo canta, si no lo canta, si mueve la boca, si... Es verdad, es verdad. Cuenta la información que la Liga de Fútbol Americano marcó la cancha en cuanto a esta polémica en torno a las quejas de los jugadores en forma de poner la rodilla al suelo durante el himno. Todo esto por las injusticias sociales, sobre todo desde que está al mando el presidente Donald Trump. La NFL le sugiere, a partir de hace unos días, ponerse de pie durante la canción Patria. Con la certeza casi unánime entre quienes conocen la interna dirigencial que este es el paso anterior a reglamentar la obligatoriedad de pararse al sonar el himno. Este vuelco de la NFL no conoce medias tintas. Por caso, Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, pasó él a arrodillarse con sus jugadores antes de un partido a asegurar que nadie que se arrodille jugará en este equipo. O sea, Dallas, Texas, ¿no? O Dallas es Dallas, no, Dallas es Dallas. Dijo, el que se arrodilla no juega acá. Pum. Después de haber defendido a los jugadores, los insultos del presidente Donald Trump, el comisionado de la liga, Ronald Googley, firmó una circular enviada a todas las franquicias con dos asuntos. Reunión de otoño, por un lado, y por otro, himno nacional. Donde el presidente dice, por ejemplo, en una parte del texto, muchos de nuestros fans, creemos que todos deberían estar de pie durante el himno nacional. Sí. También nos preocupa mucho por nuestros jugadores y respetamos sus opiniones, pero bueno, necesitamos dejar atrás todo esto para toda esta controversia y queremos hacerlo junto a los jugadores. Sí, me acordé de algo, no sé si te acordás del famoso Black Power de los Juegos Olímpicos de México. Claro. Que los americanos negros levantaban con un guante negro levantaban el puño así cuando cantaban el himno y ganaban la medalla. Norteamericanos, claro, como símbolo como poder de negro, resistencia de los negros y de la opresión, ¿no? Bueno, en las Olimpiadas, decís bueno, vos. Bueno, imagínate si sucede lo mismo ahora mismo con el gobierno de turno. Con este gobierno de turno, imagínate si pasa lo mismo, ¿qué pasará? Es que es lo que está pasando, me parece, es muy similar. Claro, muy similar. Por cierto, a los dos americanos que levantaron el puño lo suspendieron. Sí. Y bueno, pero era otro gobierno. Imagínate ahora que este gobierno, el de Donald Trump, si ocurre lo mismo, o será peor o pondrán otras disciplinas diferentes. Claro, es interesante lo que decís vos. Más allá de lo que estaba proponiendo los jugadores de la NFL, si esto va a llegar a las Olimpiadas, ¿no? Porque ya dentro de un par de años son las Olimpiadas y sería tal vez un modo de protesta algo similar. Con el Facu también hablábamos que en el básquet no está pasando, pero están ahí como... Sí, pero igual en el básquet los subcampeones, los Golden State Warriors, como sí, que dijeron barbaridades con respecto al gobierno de Trump y entonces Donald, el presidente, no los recibió en la Casa Blanca, no los recibió. Tiene razón, la rosada es la nuestra. Sí, la rosada es la nuestra. ¿Y en otros países de qué color será? No sé de qué color será, la verdad que no tengo... Hay que averiguar eso. En Perú será la casa Maya. ¿Cremita será? La casa Inca, debe ser. No, sí, pero igual... No me acuerdo el origen de la Casa Rosada, porque claro, porque creo que la construyeron así por el color de la... Claro que no me acuerdo. No sé. La construyeron así porque son norteamericanos. Es gigante, ¿no? La Casa Blanca, muy algo diferente. Sí, la Casa Blanca, sí. Algo diferente a la Casa Rosada, que es muy grande también. Claro, pero... y tiene una copia del obelisco nuestro. Mirá vos, una miniatura. Claro, nuestro obelisco que es colorinche, se viste de Argentina por si juega la selección, se viste de colorido por si es el orgullo gay, se viste de todo. Sí, es un lugar también para ir y como símbolo, ¿no? Esto de Take a Knee o, por ejemplo, ir al obelisco cuando pasa algo. Claro. El otro día, cuando fue lo del Mundial, había diferentes... personas festejando las diferentes clasificaciones ahí mismo en el obelisco, diferentes países, inclusive todo. ¿Le parece ir a la última canción, Luke? Estuvo interesante su nuevo informe también. Estamos tratando de comunicarnos con Facu, que está en Mar del Plata cubriendo un torneo. Si puede salir, saldremos, charlemos con él y si no, nos despedimos. Y ya que estamos, que nos hable del partido, cómo estuvo y una opinión. Sí, también. Por supuesto, del torneo. ¿De qué partido dice usted, Luke? La verdad que no tengo ni idea. Quizá debe ser un partido. Claro, del torneo. Ahora, ¿en qué torneo está ahí cubriendo el Facu? Nosotros hoy, sábado, acá en la Vecindad Radio, si tenés ganas de seguir escuchando radio después que nosotros nos vayamos ahora en un ratito, por primera y única vez va a salir El Puente en este horario. Un programa de un amigo que vamos a estar solo por hoy saliendo en vivo, va a quedar grabado y bueno, próximamente novedades, pero la idea es que a eso de las 3 de la tarde estemos saliendo con El Puente. Nosotros hasta las 2 y media vamos a juntar acá los trapos y después va a haber media hora o 20 minutos de música para que nos reacomodemos para el programa de la tarde. Estamos escuchando al señor Michael Jackson, ahí regresamos. Just how you make me cry, and never did I ask you.

¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. No entendí eso. ¿Conseguiste bien? Pero un trabajo en el... ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho, no es un instrumento. Está grabado. Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. Into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Llegamos a las 2:30, estamos con un poquito de hambre, estamos con... Miendo, en realidad yo solo, nadie se copó con la palta, están acá ocupados el Ema y el Luke con el programa, pero le agradecemos la palta que nos trajo la radio Javi, estas paltas que crecen. La palta que está en todos lados, está en todas partes la palta. Sí, sí, es muy rica. ¿No te gusta la palta? No te vi muy entusiasmado como cuando llegan las facturas. Pasa que la palta no me atrae mucho. Acá el operador dice que la come con azúcar a la palta. No, sacrilegio. La palta no me la trae mucho, ¿viste? Como postre, claro, como algo dulce. Genial. Bueno, Luke, ¿nos vemos el miércoles? ¿Nos escuchamos el miércoles? Sí, nos vemos el miércoles en Alcruce. Feliz día a todas las madres que nos están escuchando. Feliz día para Mirta, tu mamá Mati. Sí, muy bien. Para la mía también, para tu mamá Emma también. Feliz día. Y para, bueno, y para todas las que nos están escuchando. Y disfrútenlo que con toda su familia, con sus hijos y regalo, ya tiene el regalo, ¿qué le va a hacer? Bueno, está escuchando, no sé si decirle regalo o qué. Regalo, creo que hay regalo o no hay regalo. Tengo pensado, si voy justo y voy heroica, qué sé bueno, yo. Ya, se te sale de acá y se va sí o sí a buscar un regalo a la mamá, por favor. A la mamá. Nosotros nos escuchamos el miércoles con un equipo renovado, los miércoles acá en Alcruce. Exactamente, con todo el equipo renovado. Mucha gente nueva. El equipo alternativo. Un equipo, alternativo. Alternativo, se podría decir, pero de corriente alterna. Exacto. Gracias, querido. El Pumelan va a estar subido ya próximamente ahí. En el archi.org va a estar subido el programa de ayer, que la verdad fue un éxito como todos los programas. No me quiero agrandar, discúlpenme, pero bueno, fue un éxito. Ahí en la vecindadradio.com encuentran Pumelan programas y ahí están los interlinks a todos los shows. Está subido todo el Facebook. Facebook es arroba subos Pumelan, ok. Somos Boomerang, ok, es el Facebook. Y el Twitter es arroba Boomerang LB-R. Boomerang, ok, bien, saludo a la familia. Entonces, gracias Emma. Nos escuchamos el martes que viene. No va a venir el puente todavía, va a salir Leo Jara, mi amigo Leo Jara, con el programa que se va a empezar. ¿Cuál, el jugador de Boca? ¿Leo Jara? No, este es jugador de DJ, un DJ amigo, que va a pasar un especial sobre un músico cubano que estuvo visitando acá Argentina el jueves pasado. Así que ahora vamos a empezar a repetir sus programas. Es el jueves en vivo ahí por Afrolatina Radio. Y después de Al Cruce los sábados, a eso de las 2:30, va a andar por acá. ¿Lo tiene ahí en gatera? Hacemos tanda, Emma, y ya seguimos con mucha salsa, mucha música latina a cargo de Leo Jara. Chau. Nos vemos, buen fin de... Nos vemos.